siento. Esa nena me descontrola, me descontrola, me descontrola. Vente conmigo, baby, que vamos a perrear ahora. Ahora, ahora. Con ese movimiento esa nena me descontrola. Abrí la puerta, ella se sonrió. No le dije nada, sola se subió. Yo metí primera cuando se volteó. Y con su mirada ella me embrujó. Al meter segunda todo iba muy bien. Yo le puse un cassette de José José. Le canté al oído y con voz de terciopelo me dijo: papito, vas a ver el cielo. Me empezó a besar, no podía ver. Por un poco chocamos cuando reaccioné. Le bajé el volumen a la canción para poderme despejar y controlar la situación. Con ese movimiento esa nena me descontrola, me descontrola, me descontrola. Vente conmigo, baby, que vamos a perrear ahora. Ahora, ahora. La llevé a la casa, la enseñé en mi cama, le leí un poema. La siguiente mañana le dije: princesa, ¿cómo te llamas? Le besé la mano como toda una dama. Un Don Juan moderno, así me sentí. Y en pocas palabras yo le quise decir: una chica como tú yo nunca había visto. El olor de tu perfume, la mirada que resisto. La tomé en mi brazo, la besé en el cuello. Le mordí la oreja, me dijo: qué bello. Mi próxima movida, mi mano con su pelo. Estaba ya nerviosa, pero no tenía miedo. La miré a los ojos, yo le dije: soy el rey. En el fuego del amor yo escribo la ley. Soy tremendo macho, un tipo sin dinero. Pero sabe, mami, que yo por ti me desespero. La siguiente semana la pasamos gozando, jugando a la vida y también amando. Enamorado me encontré de esa chica trigueña, pensando en su amor y las lecciones que me enseña. Aprendí respeto y también valor. Aprendí a entender y recibir su calor. Y ahora yo trato con todo mi ser que se quede conmigo y que sea mi mujer. Me puse de rodillas y le pregunté: muchacha preciosa, conmigo cásate. Me dijo que sí y se entregó a mí. Y ahora te digo, brother, que yo vivo muy feliz. Discoteca, discoteca, discoteca, lo que querían. Discoteca, discoteca, discoteca, lo que querían. Discoteca, discoteca, discoteca, lo que querían. Discoteca, discoteca, discoteca, lo que querían. Mr. Manuel.